lo que diga, lo que piense, porque tiene tantos kilos. Yo lo quiero al gordo lo quiero. Yo lo quiero al gordo y se lo grito al mundo entero. Yo lo quiero al gordo lo quiero. Yo lo quiero al gordo, es un campeón, es un gordo bueno. Que yo soy gorda de vista por no ver un gran detalle. Que mi gordo es una carpa, un camión, también un tanque. Que yo llevo de la mano